sardinista me está haciendo así. El iluminador me dice así. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Seguimos? Dice mi amigo acá, el tecladista, que no se escucha nada, ¿cómo es?